Nos encontramos en tribunales federales acompañados por el doctor Pablo Salinas en la presentación del alegato de Viviana Weigel con respecto a la represión a las mujeres en dictaduras, maternidad y partos clandestinos. ¿Cómo se encuentra Pablo? Si nos podría dar un pequeño adelanto de la presentación que se va a realizar hoy en el alegato. Bueno, vamos a alegar tanto la doctora Viviana Weigel como yo en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a contar en un primer momento cuál es la actividad que hace Abuelas, que la distingue, que es la búsqueda de los nietos, la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, que permite dar con los nietos y que los mismos recuperen la identidad. Vamos a acusar a los apropiadores de tres conductas delictivas que consisten en inscribir una niña con una identidad falsa, retenerla y ocultarla, son los delitos que están prescriptos en el Código Penal. Le vamos a pedir el máximo de la pena a Carabajal, que es integrante del inteligencia militar, 15 años le vamos a pedir por la apropiación, retención, ocultamiento y adulteración de instrumento público con respecto a Claudia Domínguez Castro. Y le vamos a pedir 6 años, al igual que la Fiscalía, a el matrimonio de apropiadores, sobre todo porque no formaron parte del plan criminal en el sentido que no eran represores, sino que era un matrimonio que no podía tener hijos. Lo que vamos a resaltar también es una compulsa contra Carabajal para que se lo investigue por homicidio agravado de Gladys Castro de Domínguez, por esto que él sabía 2 meses antes que el niño o niña estaba por nacer y él era parte del organigrama de inteligencia militar, y para nosotros no hay dudas de que ha tenido que ver con el secuestro y posterior homicidio agravado de Gladys Castro. Y además vamos a pedir que se lo investigue también y compulsa penal contra él por el delito de asociación ilícita, que tiene que ver con haber formado parte de la estructura del plan criminal de terrorismo de Estado. Vamos a hablar de la familia de Claudia, de María Domínguez, que nunca dejó de buscarla, de Osiris, de las dos abuelas de Claudia que siempre la buscaron. Vamos a hablar de la lucha de María, de toda su vida, de la marcha de los jueves, de los habeas corpus que hizo para poder, incluso hizo algo increíble, que es un habeas corpus de un niño por nacer, digamos, en el sentido de que se preocupaba por el niño o niña que pudiera, su nieto, que final pudo dar con Claudia después gracias al Banco Nacional de Datos Genéticos. Y después hay algo que no se va a poder recuperar nunca, que es que Claudia se crió cerca de sus abuelos, su abuelo Osiris murió sin poder conocerla, ¿no? Entonces, bueno, ese es el alegato que vamos a hacer. Esperamos que el tribunal después acoja los pedidos que vamos a hacer de penas y, bueno, los responsables sean sentenciados y la compulsa contra este represor también dé sus frutos para poder dar con el entramado que asesinó a Gladys, ¿no? Con respecto a los embarazos en una situación clandestina de represión, como lo sufrió también Gladys, ¿se van a hablar de otros casos? Sí, claro. En varias categorías, ¿no? El caso de Claudia nos demuestra que la base del plan de apropiación en Mendoza de niños y niñas era que las mujeres que estaban embarazadas las retenían en la clandestinidad hasta que parían, y allí las asesinaban y se apropiaban otras familias, no las de origen, no los entregaban a las familias de origen, sino que se lo entregaban a otras familias. Los otros casos que nos faltan en Mendoza es de mujeres embarazadas, es María Inés Correa Llano, que estaba embarazada y fue secuestrada. Seguramente la han tenido hasta parir y después la han asesinado. Adriana Bonoldi, Lucía Ángela Nadín, que aún nos faltan, Olga Ronceli de Sayeg, son todos casos que todavía no hemos encontrado los chicos, ¿no? Uh-huh. Profesora. Bueno, muchísimas gracias.